Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Sí, pero bienvenidos, karmadictos. A ver, poner muy fuerte la centralita y ajustaros a la silla porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás, mi queridísimo Brix? Te escucho como en otra dimensión, pero bueno, el que está en otra dimensión soy yo porque... Hola, Pulpo. El Pulpo se ríe. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? El Pulpo se mueve. Muy bien. Estamos hoy en un día medio como otoñal, no sé. Está lindo igual. Muy bien, muy otoñal. Le voy a pedir al Pulpo que me ponga que solo pueda escucharte a ti, porque estoy escuchando como el retorno de la emisora completa. Ok. Vamos a retarlo al Pulpo al aire. Al Pulpo le encanta que lo retemos. Ahí me hace un fuck you con su tentáculo. Tal cual. Como que lo conozco, que se saca el churro de la boca y va. No agarró todavía el churro, está con alfajorcito de maicena. Bueno, ¿cómo estás, mi querido Brix? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha pasado con este programa durante las últimas dos semanas? Y mira, pasó de todo un poco. Yo tenía en teoría una semana de vacaciones que, bueno, iba a poder festejar el Día del Amigo. Aprovechamos para decirle muy feliz Día del Amigo a todos porque no nos vimos, no estuvimos al aire. Muy, muy feliz día para todos nuestros queridísimos karmadictos. Ahí está. Feliz día, Pulpaco. Tal cual. Y nada, estuve una semana en cama con una gripe muy fuerte. Así que nada. Bueno, a recuperarse. Y también hemos estado de concierto el sábado pasado, así es. Dejamos un programa ahí colgado. Nos fuimos con el Brix a puro rock. Fuimos a ver a nuestros queridísimos amigos de Robot Sonda, así que besos. Muy, muy buen concierto. Sí, tal cual, fue una mezcla de disfrute, de ir a cubrir y bueno, gente amiga de la radio, del programa, por supuesto. Exactamente, pero bueno, vamos a decir un poco, vamos a decir algo. Podéis ya empezar a comunicarse así al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio, así que si quieren empezar a enviar sus mensajitos, sus saludos, sus deseos de que nos estuvieron extrañando, mucha gente ha dicho, pero qué ha pasado, dónde están, qué bueno que vuelven este sábado, así que nada, comunicarse ya al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio, y el Brix les va a contar, como siempre, todo lo demás. Por supuesto, también pueden mandarnos mensajes a través de la app de Radio Box, que no solamente nos escuchan con la mejor calidad y nos pueden mandar un mensaje a través de esa interfaz súper amigable que la maneja hasta la vieja, ¿sí? Y también, obviamente, se pueden comunicar con nosotros en todas las redes. ¿Cómo cuál es, Zeta? Perfecto. Como Instagram, el YouTube y Facebook nos pueden encontrar como Good Karma Radio Show, y donde le hemos cagado es en el... Me parece Twitter. Que en el Twitter, solito ahí junto con Gingy. Exactamente, porque y con el Donoso y y están todas las mascotas, están ahí en el Twitter. Le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos. Me dice el pulpo que no hay ahora más. Me dice el pulpo que no hay más Twitter. Exactamente, ahora es X, así que nos pueden encontrar a todos, nos pueden encontrar en X como Good Karma Radio 1. Y pronto, cuando esté habilitado el Threads para que nos deje hacer con otra cuenta, que si uno se pueda loguear con distintas cuentas, también estaremos en Threads para abarcar todas las redes. Ahí está. Porque no queremos estar, o sea, no queremos dejar de estar en ninguna. Así que ahí vamos a estar en Threads, estamos en X. Y con nuestro canal de YouTube también, por supuesto. Sí, que no para de crecer. Hablando de crecer, Gilene Tider hoy ha hecho el último concierto en Ulevi. Dios. Es el último concierto de toda la gira sueca. Después de aquí se van a Finlandia y, si no me equivoco, a Noruega. Pero bueno, hoy fue el último concierto en Ulevi. Un gran, gran concierto. Me imagino. Y nada. Ahí sí, queremos escuchar a Daniel ahí con algún comentario que nos comente. Daniela ya se ha vuelto, pero bueno, justo leí un artículo de lo que había sido la expectativa en cuanto a la gira, a la expectativa que tenía Gilene Tider. Dicen que obviamente después de 2019 que la gente decreció un poco en cuanto a asistencia de público, más la pandemia y la crisis económica que ellos tienen con una inflación de un 7%, que para los suecos es realmente terrible tener una inflación de un 7%, y yo me pregunto, digo, ¿por qué no vienen un ratito a Argentina? Pero bueno, esperaban un 30% menos de personas, y la verdad es que en Ulevi hubo 32.000, que si yo lo comparo a la última vez que estuve en Ulevi en 2013, con 56.000 personas, y sí, la verdad es que es muchísimo menos. Pero bueno, ha sido un gran concierto. Y nada, después hablaremos un poquito más de Gilene Tider a medida que avance el programa. Brix, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Porque la gente está esperando a ver qué hay de nuevo. ¿Qué tenemos hoy? A ver, después de tanto tiempo, y dejamos colgado ahí en todo lo que tiene que ver con tendencias con la película Barbie, así que vamos a estar con la banda sonora vamos a hablar un poquito de la banda sonora de la película Barbie. Vamos a tener un poco de Dua Lipa, Ava Max, que les voy a contar una curiosidad de cómo entró finalmente a la banda sonora. La tenemos ahí a nuestra querida Ava, así que también vamos a tener un poco de Rolling Stones. La tenemos a la tía Shania Twain también ahí, y mucho Roxette. Sí, vi que has traído a la tía por las barbas de Jebusa, me dio mucha gracia. Bueno, y en lo nuevo de Got the Look, de Got the Look tenemos lo nuevo de Darín, también tenemos lo nuevo de James Blunt. Cómo me gusta el tema. Excelente. De James Blunt, le pone realmente alegre. Sí. Y tenemos algunas cosillas ahí que no me sé mucho los nombres, pero sí me pareció súper interesante y siempre hay algo que contar. Y como hemos dicho, desde que ha salido el nuevo single de Mary Fredrickson, Crazy About You, que es un cover de la señora Tina Turner. Ah, también tenemos que hacer, aquí viene la mención especial, ha fallecido, no esta semana, sino la semana anterior, Sinéad O'Connor. Es una, a mí me ha afectado mucho, es una gran pérdida, no lo podía creer. Sí, creo que ha ocurrido justo cuando nosotros no estábamos al aire, de manera, bueno, que no pudimos expresarnos y manifestarnos con esta pérdida para el mundo de la música. Sí, para mí una gran pérdida. Sí, sabíamos que tenía varios problemas de depresión, Sinéad O'Connor. De hecho, había tenido varios intentos de suicidio. De hecho, su hijo se suicidó el año pasado. Terrible. Algo recurrente, diría la gente que estudia biodecodificación, que algo hay que estudiar en esa familia, porque el suicidio es algo recurrente. Pero bueno, acá no nos vamos a meter. Es una gran pérdida. Sinceramente, a mí, cuando lo leía, no lo podía creer. Así que bueno, vamos a, como decía, vamos a arrancar con Marí, porque hemos dicho que desde hasta que Marí me edite un nuevo single, este programa va a comenzar con Crazy About You. Okay. Y vamos a ir seguido con Nothing Compares to You, de la señora. Que hoy se une a Marí y a la cantante de Cranberry. Están todos ahí arriba en el cielo, deben estar de copas seguramente, con su Nothing Compares to You en vivo, que a mí me parece temazo. Y después vamos a hablar un poquito más, porque traigo otro Nothing Compares más adelante, porque soy fanático del Nothing Compares, no de la versión original de Prince, pero sí de todas las versiones que ha habido. Excelente. Así que vamos. Yo estuve ahí, pude meterlo, pero supuse que de alguna manera iba a estar en el programa, así que ahí va. Exactamente, con Brix ya nos conocemos, nos miramos y sabemos que uno complementa al otro. Así que vamos con la señora Mary Fredrickson haciendo Crazy About You, seguido de Nothing Compares to You en vivo.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Tittar i marken, vill lyfta blicken men ser bara oss två. I alla andra, de som ser färger, lever i nuet men jag lever då. Står här tung som bur, stilna grå staty. Du var så fin att du fått allting annat att kännas som en mardröm. Som en mardröm när du var min. Du var så fin. Bueno, venimos al aire con un nuevo They Got The Look. Ahí estamos. Ahí está, ahí te escucho un poco mejor. ¿No fuerte y claro? Puedo escuchar hasta el sonido de un alfiler. Sí, te escucho más fuerte y más claro, pero también escucho un eco, como que vamos hablando los dos y se escucha bla, bla, bla. Ok, estamos en, no sé, perdidos en el éter el día de hoy. Bueno, sí. Creo que nuestros karmadictos nos están escuchando bien. Yo te estoy escuchando bien, pero bueno, vamos a ir navegando sobre la hora. Exactamente, por eso, como yo cuando hablo escucho un voy a dejar que pase un lapso de tiempo para no superponernos, porque si no esto va a ser okay. Un caos. Estamos escuchando lo nuevo, no estamos escuchando lo nuevo de Darín, vamos a escuchar lo nuevo de Darín. Se lo voy a dedicar a nuestro querido amigo Ricardo, que le mandamos un beso, que le encanta Darín. Cada vez que subo algo de él, me dice, pero qué bonito niño, qué bonito que canta. Así que este niño Paki, que vive en Suecia, ha lanzado un nuevo single el día de ayer. Se llama Satellite, algo así como satélite en sueco. Y la verdad que me encanta, es un tema que cuando lo escuché había lanzado un spot con lo nuevo que iba a venir este viernes. Me encantó la movida. Me gusta esta nueva dirección que está tomando, hacer muy bailable, muy al estilo Sister Sister. Ok. Así que nada, me voy a callar un poco y lo vamos a dejar al niño Darín que haga lo mejor que sabe hacer, que es cantar y que nos deleite con su nuevo single. Buenísimo. Así que vamos con Darín. Vamos con Darín haciendo Satélite. Jag var beredd, jag en gång trodde. Sunny cold, I was in the hall. I made a note I had to paint the kitchen walls. An angel smiled across the room. All in all, it was a lazy afternoon. Yeah. Then I thought about you. I think it was some sweet song that I heard. Sonido para vos. Ahí va sonando Dua Lipa, ahí estás. ¿Me escuchás, Don Z? Perfecto, ahora te escucho perfecto. Excelente, buenísimo. Estamos escuchando a Dua Lipa. No estuvimos por dos semanas y supongo que si estuvieron escuchando y mirando todos los medios, deben estar como atolondrados con tanto Barbie que hay de acá y de allá. ¿Te pasó, Z? Exactamente. Bueno. No puedo creer lo bien que te escucho. Excelente, buenísimo. Yo también te escucho fuerte, fuerte y claro. Fuerte y claro. Y no me voy a meter, te voy a dejar que hables todo porque yo tengo mi opinión formada de la película Barbie y no quiero entrar en discusión con nuestros carmaditos ni con mi querido Brix. Así que te voy a dejar todo. Lo importante es la banda sonora. Vamos con el tema de la banda sonora. Vamos ahí, que ahí me gusta. Vamos a la banda sonora, que es lo único que nos importa. Vamos a la banda sonora, o sea, a través de lo que es esta película, a ver, le está yendo. Si vamos a lo que son las críticas, está bien, le está yendo bien. Puede que nos guste o que no nos guste, pero a nosotros nos interesa la banda sonora. Vos sabés, Zeta, exactamente. Exactamente, ¿y quién está en la banda sonora? Vos sabés, Zeta, que hay 3 canciones de la película que llegaron al top 5 en Reino Unido. Y esto se puede decir que es un récord histórico porque no ocurría desde 1978 con una banda sonora que rescate 3 temas en un top 10 o en un top 5. Mira tú. Entonces se está llamando la atención eso. Es como una banda sonora de celebridades. ¿Y quiénes están en este top 3? Estos 3 artistas, bueno, está Dua Lipa en el número 1, Billie Eilish la sigue, y Nicki Minaj, que bueno, no comparto mucho. Igualmente, como somos muy así nosotros, que a veces nos vamos por otro lado, a mí me interesa el puesto 4. No los 3 primeros. Ahí está lo interesante. Sí, el artista que la está peleando ahí con el 4 tema más importante es la señora Ava Max, que nos vamos a detener que ahí. Que nos encanta. Sí, vos sabés que es muy curioso porque ella autogestionó su deseo de participar en el film y le dieron bolilla. Ella escribió a lo Gessle y dijo, quiero mi tema. Tal cual. Pero a diferencia de Gessle, aquí les gustó el tema y dijeron, bueno, vamos a dejarlo. No, es que ella, desde que se enteró del proyecto, quería participar, le dieron el ok. ¿Qué pasó? En 48 horas preparó el tema. Se lo aprobaron y obviamente, bueno, hoy es el 4º puesto más importante en la banda sonora. Bien con esa banda sonora que reúne tan buenos temas y que realmente tener 3 temas de una sola banda sonora es muchísimo. Es mucho porque, como te decía, dicen como que de 1978 la película no me suena. Había ocurrido en la película Saturday Night Fever. No me suena mucho. ¿Qué no te...? ¿Cómo que no te suena la película Saturday Night Fever? Por las barbas de Jebus, John Travolta. Echen a Brix del programa porque no los culpo. Mirá la cara del pulpo. Sí, tal cual. No le suena Saturday Night Fever. Vamos a cambiar fiebre rotundamente del, esto. Fiebre del sábado por la noche. Decímelo en castellano. Pero a él no le suena la película. Pero a él no le suena la película. Yo, la verdad, que a mí me va a dar un heart attack. ¿No está la niña Taylor Swift en esta banda de sonido? ¿Cómo la habéis dejado afuera? No está. Vos sabés que no sé si hay algo, pero no suelen compartir lugares en los que está Dua Lipa y Taylor Swift. Ah, debe haber alguna riña. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque lo voy a meter a cabo si no lo hago en este segmento que es de Brix. ¿Cuándo voy a hablar de Taylor Swift? Quiero felicitar a la señora Taylor Swift. Porque repartió $55 millones entre la gente que trabaja en su gira. Camioneros, los de luces, los tiracables, los plomos. Nunca nadie ha repartido $55 millones. Camioneros, gente que transporta cables, luces, recibió un bono de $120 mil. Es impecable. Aquí se celebra porque una persona que está... no solamente habla bien de Taylor Swift, sino de que, más allá de que es la gira más vendida de la historia, ha hecho feliz y lo ha repartido con la gente que labura para ella. Es que y acá me saco el sombrero, porque tranquilamente no lo podría haber hecho. Gente que dicen que otras giras que han batido récord, como Coldplay o YouTube, y como mucho, habéis dado un bono de $10 mil. Y ella ha dado bonos de $120 mil. Es impecable. Sí. Y aquí... pará, que quiero terminar porque no me vais a escuchar nunca más hablar de Taylor Swift, porque no me interesa. No me gusta demasiado su música, pero celebro esta clase de actitudes. Para mí son un ejemplo, porque es la gira exitosa, bla, bla, bla, pero tranquilamente se podría quedar con todos sus millones y sin embargo lo reparte entre la gente que labura para ella, la conozca o no, pero es gente que labura para ella y dice, bueno, vamos a ser felices. ¿Te imaginas que trabajar y que tener un bono de $120 mil? Pero bueno, es realmente remarcable, lo vi en los noticieros, todo el mundo destacó, y a mí para eso la pone en otro nivel, más allá de que me guste su música o no, la pone en un nivel de superioridad. Así que me paro y de pie aplaudo a la señora Taylor Swift. Ahí así está, que ahí está. No, qué sé yo, hay muchos, muchos condimentos, así como lo que estás mencionando también con respecto a los fanáticos, cosas que por ahí no se mencionan mucho, pero es una cercanía con la gente, una cercanía con la gente. A veces mucha gente por ahí pregunta, ¿y pero cuál es el éxito? Ella compone sus canciones, escribe sus canciones, pelea para poder hacer todo lo que ella quiere, ponerle todo lo que es la puesta en escena y toda la artística de este show, también está metida ella con respecto a todo lo que es la imagen y todo, toda la producción que hay encima, ella también está participando en esto. Y yo creo que tiene que ver, obviamente, la mano de ella también, si ella está en toda la producción, con este bono para la gente que está trabajando. Exactamente. Muy bien. Bien por Taylor. Me gusta. Así que nada, bueno. Volvemos a Avamax, que va a ser entonces. Lo que protegida vamos... de Big Turtle. Ahí está. Y de Good Karma desde que empezamos con el tema de tendencias, ¿eh? Sí, nos gusta. Y su hermano Phineas más me gusta a mí. Es lo que más me gusta de esa familia de artistas. Es, sí. Sería hermoso si fuese. Suena fuerte, sí, que sí, me gusta Phineas. Si pero... Phineas sería el hermano de Avamax, estaría genial. Ah, claro, siento que es el hermano. No, pero. Me quedé con que habías hablado del puesto de Billie Eilish, sí. Y me quedé con Billie Eilish, es verdad, mezclé todo, no tiene nada que ver Avamax con Phineas, pero habías dicho que en el puesto 3 sí. De la banda sonora estaba Billie Eilish. Y en el puesto 2, sí, sí, muy bien posicionada, bueno, puesto, y, dos, y ob, obviamente que parte de ese posicionamiento se lo debe a Phineas, eso es inevitable, sí, sí. Exactamente, sí, me parece súper talentoso el niño, pero es verdad, aquí estamos hablando de Avamax y el Z ha mezclado todo, pero bueno, es un poco... No, es algo que hay que mencionarlo, así que bueno. Sí, y otra cosa, voy a hacer una salvedad, antes que este segmento se extienda mucho, sí. Vi que traes algo de Post Malone, sí. Y o casualidad, sí. Yo elegí un tema de Cortina, de Post Malone, porque también ahí está metido en algo que también no traigo. No te puedo creer. Sí, yo lo sí, puse a Post, sabes que lo capaz que vamos a fusionarnos cuando empiece a hablar, entonces no digo nada, lo puse por algo en particular, que está muy interesante, así que bueno. Ya lo veremos ahí. Después. Ay, mírate. Ya el BRICS me está ahí como guiando hacia sus tendencias de alguna forma. Así que vamos entonces con la señora Avamax, que aplaudo que luchó para poder estar como banda sonora de la película, que lo logró y que en 48 horas hizo este tema y que es el puesto 4 más importante de la banda sonora. Así que bueno. Me encanta. Vamos a ir entonces con Choose Your Fighter. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. I know this world can be a little confusing, no walk in the park, but I can help you solve the riddle. You're perfect as you are.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Paypo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Esta cortina va dedicada a Brix, así que Brix, presta la atención, la dejo correr un poquito y volvemos. No private. I treat my hoes like an option. If she talking, then get out of pocket. Ooh, I'm living life like a rock star, pulling up stretch limousines. So look at me, that cost a fee. The double C's all on my feet. You always talking about it, yeah. You always talking about it. You say that you rhyming the Bible, yeah, but I see that you got a body. Living life like a rock star, pulling up stretch limousines. So look at me, that cost a fee. Them double C's all on my feet. Change the color to Nipsey, blue. Your rest against mine, that shit pitiful. If you're tryna get so physical, that 4-5 will make you invisible. I'm living my life like a criminal. I caught this shit first for EA. With quiet, there's no one to blame. Yeah, my lawyer said we beat the case. I'm living my life celebration. I'm thinking the Lord, I got patience. I'm loving the way that she take it. I've been in, I folded, I've been bad. Bueno, ¿qué estamos escuchando de cortina? Se la dediqué a mi querido Brix porque es Tila Shawi y Post Malone. Ahí están haciendo esa cortina. Mira vos. Muy bonita. Y casualidad, cuando yo ya la había puesto y vi que ibas a traer a Post Malone. Así que mira, estamos sumamente conectados. Muy, muy. ¿Por qué traigo? Sí, ¿por qué traigo a Tila Shawi? Porque el día de ayer lanzaron un nuevo single. No conocía a esta artista, pero sí me interesó mucho cuando vi que nuestro querido Víctor Tell es productor del tema que vamos a pasar al aire, que se llama Will I See You Again. Will I See You Again. Y cuando lo escuché yo decía, pero esto me suena a otra cosa. Y sí, ¿todo? Me suena 100%. Todo está todo conectado. Suena todo. No, todo está exactamente. Conectado. Exactamente. El Will I See You Again me suena mucho, sinceramente, a Monomine. Por eso después tuve que ir al álbum de Monomine para ponerme a ver cuál era el tema que me sonaba. Sí. Y creo que es a Sugar Rush, así que seguidito al Will I See You Again, vamos a ir con el Sugar Rush. Pero para mí, tranquilamente, Will I See You Again, el tema de Tila Shawi, donde Víctor Tell es el productor, podría ser un tema tranquilamente del álbum Monomine. Así que nada, los voy a dejar al aire con Tila Shawi, después le voy a pasar a Brix el tema que hace Tila Shawi con Post Malone, después, para que lo escuche bien detenidamente. Sí, tal cual. Después, obviamente, tal cual, hoy tenemos Post Malone y voy a contar una particularidad de por qué lo traemos el día de hoy, que es muy interesante. Exactamente. Lo hemos traído por partida doble, pero bueno, aquí vamos con Tila Shawi haciendo Will I See You Again y seguidito con Sugar Rush de Monomine, que son mismo estilo. Vamos con Tila Shawi. We don't play by the rules. No way, no way. Shit ain't been the same since we changed. Just to tell you the truth. No pain, no gain. You thought it was settled what you put in my cup. Girls like you are trouble. You just get what you want. nobody but you. No one, no one. That bikini flying underneath the dark side of the moon. I won't slow. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Ahí nos ponemos un poquito más rock and rolleros en la voz de Mick Jagger. La gran estrella del rock. Vos sabés, Zeta, que la semana pasada cumplió 80 años este hombre. Sí, y lo bien que está. Dios, bien que Dios está. Mío. El mismo día que murió Sinéad O'Connor. Exactamente. El mismo día. Lo festeja trabajando con. Están trabajando con un nuevo disco. Que bueno, pronto esto saldrá a la luz. Es impresionante la vitalidad sorprendente que tiene este hombre. La verdad, no hace mucho se había sometido a una operación que tenía que ver con el corazón. Y pues creo que pasaron 2 semanas y él ya estaba arriba del escenario. Es impresionante. Es como sobrehumano. Genética pura. Genética pura. Hablábamos de eso en el grupo porque, como era el mismo día que murió Sinéad, sí. Todos decían: miren lo bien que está Mick Jagger. Y sí. Yo digo: y sí, lo bien que está después de toda la droga que se ha metido adentro. Porque vamos a ser reales. Sí, sí, sí. 60 y 70, o sea, si había droga, se la metieron todos los Rolling Stones encima. Y sin embargo, miren la vitalidad que tiene. Por eso para mí es una cuestión de genética y no tiene tanto que ver con la vida que uno haya llevado o las después obviamente la vitalidad interna que tiene este hombre. También, sí, a ver, dato aparte, se está por casar con una mujer creo que 40 años más joven que él también. Sí, lo que hace la plata. Así que... Y hablando de plata, después viene la tía Yanaya, así que ahí sabemos que se trata la plata. Nada, bueno, vamos a festejar desde acá, desde Good Karma, los 80 años de el señor Mick. Va a venir Yanaya y le va a tocar la vela al señor Mick Jagger, porque aquí todo tiene que ver con todo. Y como todo tiene que ver con todo, lo que va a sonar en este momento es Drift Away. Me como dije vela y nadie me ha dicho feliz cumpleaños, que ha sido mi cumpleaños. Por supuesto, feliz cumpleaños también. Pasaron muchas cosas en estas 2 semanas que no estuvimos. No lo veo al pulpo celebrando mi cumpleaños. No lo veo poniendo ahí en el botón el cumpleaños feliz para el Z, a ver qué ha pasado. Dice el pulpo que él te saludó. Bueno, yo también te saludé. Falta el saludo al aire. Ahí está. Muy bien, ahí todos canten carnaditos. Muy bien. Que los cumplas. Zeta y Mick Jagger. Y Mick Jagger. Eso, 42 no se cumplen todos los días. Así que bienvenido los 42 que ya me han pegado. Así que nada, vamos a sacarlo al. Ok. Estábamos hablando de que todo está relacionado con todo y veníamos a la canción central, que es justamente Drift Away. ¿Te suena? Qué hermoso. Me encanta. Por dos segundos, pensé en poner la versión de Marie y Sanne Salomón enseguida, pero dije que iba a ser mucho Drift Away, así que lo dejamos para otro momento. Sí, Sanne Salomón y Marie Fredriksson en esa versión espectacular, por Dios, lo que es esa versión. ¡Qué bonita! You give me the reason to free my soul. I wanna get potencia, energía, voz, presencia, todo, absolutamente todo. Así que bueno, pero en este momento lo vamos a tener de la voz de Mick Jagger haciendo esta muy buena versión, diferente de a la de la señora Marie Fredriksson y Sanne Salomonsson, que es Drift Away. After day, I'm more confused. you to look for the light in the pouring rain. You know it's a game I hate to lose. Feeling the pain, taking the strength. So give it up, people, and free my soul. I wanna get lost in the rock and roll and drift away. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Una noche más que me paso sin dormir porque hay algo que me llama. Sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. no. Cuando yo te digo sí, si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. All the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wives. Escuchamos a James Blunt, cómo me gusta este niño, lo sigo desde que salió. Desde que se hizo conocido con You're Beautiful. El hermanito no reconocido de Ed Sheeran y el hijo de la reina también. Mira tú, sí, porque él es británico también. Son todos iguales. Nuestra querida señorita Corin siempre recuerda sí. De una noche que ella me despertó creyendo que yo estaba teniendo una pesadilla y yo me enojé con señorita Corin porque yo estaba soñando que iba en un jeep cantando con James Blunt el Goodbye My Lover a los gritos. Y me enojé porque le dije, ¿cómo me has despertado? Yo estaba con James Blunt. Porque aparte yo tengo estas conversaciones en el momento que me suceden, así tal cual sí. Las estoy contando al aire. Okay. Digo, ¿cómo me vas a despertar? Estaba con James Blunt cantando en un jeep, Goodbye My Lover. Y señorita Cori me mira como diciendo, pero encima que te despierto, porque creo que estás teniendo una pesadilla, te enoja. Claro. Pero bueno, me encanta James Blunt. Lo he visto en... Creo que de las tres veces que vine a Argentina, lo vi en dos, hubo una que me lo perdí. Me encanta, me parece un artistazo, sí. Me gusta todo lo que hace. Es un artista que se ayorna a las corrientes que corren. De hecho, lo último que estuvo haciendo, creo que editó como 7 singles con distintos DJs. Siempre se ayorna a lo que sigue. Y el tema que lanzó el viernes, o sea, el día de ayer, me encanta. Es un tema que lo escuché y ya me puso contento, así que aquí lo traigo. Sí, está, se llama Beside You. Está muy bueno. Vos recién mencionabas que se ayornaba. Se ayornaba sin dejar de lado los instrumentos. Es algo que se nota muchísimo en todos y en cada uno de los temas de James Blunt. Tiene una presencia de instrumentos excelente. Sigue sonando como moderno sin dejar de lado todos los instrumentos en vivo, digamos. Nunca, eso es lo que me gusta mucho de él. Es un artista que toca varios instrumentos, pero nunca los deja de lado y se ayorna, pero sin deformar realmente su estilo. Él mantiene su estilo porque ha sacado singles que realmente no son comerciales, como 1973 o Bomb Heart, que no son realmente comerciales. Sin embargo, después tienen éxito porque es fiel a lo que él hace. Pero siempre hay algo de lo nuevo ahí dando vuelta, algo de lo viejo. Realmente mantiene su estilo. Tiene una voz muy particular, te gusta o no, es muy a lo Gessle, tiene una voz sumamente particular. Sí. A mí me encanta, así que me voy a callar, vamos a ir con lo nuevo de James Blunt y seguido una versión que estoy muy dedicón hoy. Se la dedico a mi querido Brix porque es una versión de Pink en vivo en la BBC haciendo el cover de Sinead O'Connor. Originalmente es de Prince, sí. Haciendo Nothing Compares to You. Y realmente Pink, lo he dicho varias veces acá, es un artista que me gusta en vivo, es mucho. Excelente. Sí. Y en vivo, en la BBC, con una filarmónica, es 100% todo lo de la deleitable. BBC es impresionante. Es una puesta en escena, unos dolarucos, unos euros ahí, que acá no estamos acostumbrados. Así que, vamos con James Blunt y después, si le querés prestar atención, te dejo a Pink haciendo Nothing Compares to You. Vamos con James Blunt haciendo Desire. Oh Lord, here I go, get the highs, but why the lows? They set me up with all these souls, and I watch them fall like dominoes. Too long I've been on my feet, need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees, and I pray my heart don't miss a beat. But here I am, and I feel that rhythm, it's the lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over? Nobody here knows how the matter Solo aquí. GK Flashback. girls who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, a know-it-all. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Y estamos en el momento de flashback, se puede decir. Pauta paga. De la tía Shania. Shania Twain. ¿Cuántos recuerdos con esto? Super radiado en los 90. Luego formó parte de Come Over, ese álbum exitoso, lo del sexto puesto. Que lo vamos a dejar ahí, no vamos a mencionarlo. Apagado para ese sexto puesto, porque realmente ella también canta Man, I feel like sí. a woman, o estoy confundiendo sí, al artista. Tal cual, sí. Ah, bueno, es la misma. Ah, bueno, sí. Ese tema me gusta mucho. Para mí es lo más, así como, si me preguntas a mí cuál es mi tema favorito de la tía Shania, te digo, Man. I feel like a woman. No sabes cómo está toda gatuna en su nuevo tour que está presentando en este momento. Sí. Nosotros veníamos escuchando esta colaboración que ambos nos gusta mucho, de Shania junto a Anne-Marie. Sí, con Anne-Marie. Está la verdad que muy bueno. Pero bueno, vamos a hoy el día con un poco de recuerdos a mencionar. Y de paso voy a mencionar un poco lo impresionante del show que está haciendo Shania en dio un concierto en Las Vegas, que forma parte de su tour. Y sabemos que una de las formas que tienen las personas para marcar una nueva etapa de vida, o a veces de una nueva etapa de disco, nos pasó con Roxette, es como un nuevo look con cada álbum, con cada tour. Y lo que fue la imagen personal de Shania en este tour, la verdad que impresiona. Se la ve espléndida. Muy bien. Y justamente ese tema que vos decías recién, la presentación está toda tuneada como en el video de los 90, pero parece de 25. Ahora muy sí que, bien, lo que hace el dinero. Tal cual. Así que nada, modificó mucho su look y toda la estética del show. Hoy hablábamos de la presencia que tenía Taylor Swift en su show. Bueno, Shania también en todo lo que es el arte del show está metida ella ahí. La verdad que está muy lindo, muy bueno. El show suena muy bien y la presencia escénica de ella, excelente. Así que bueno. Hay que voy a hacer una salvedad, hay que reconocer que cualquier show que se haga en Las Vegas tiene la calidad de show de Las Vegas. Sí. O sea, no es imposible agarrar un show de Las Vegas y que se vea mal. Siempre vos me decís Vegas a mí y me viene Celine Dion con su tour que se quedó haciéndolo eternamente en Las Vegas. Claro. Si querías ver a Celine Dion en vivo, tenías que viajar a Las Vegas, y de hecho lo hacía con el que ponía la puesta en escena, era el director del Mago de Oz. El que hacía, y lo que yo me acuerdo, la Drowned Night, de hecho tengo el DVD del concierto de Celine Dion en Las Vegas, la puesta en escena, creo que lo he visto, asombrosa, sí, es asombrosa, es como mezclar un Circo de Soleil con el show de YouTube, era una mezcla de todas las cosas, y la puesta en escena, yo decía, realmente entiendo por qué Celine se quedó a hacer su tour en Las Vegas. Claro. Y yo pagaría cada centavo que vale viajar a Las Vegas, lo que sale el ticket, por ese show, porque es de una calidad asombrosa. Y después he visto otro show, el de Sheryl Crow también, que lo hace en Las Vegas. Por eso digo, hay un nivel de calidad en los shows de Las Vegas, tal cual, sí. Que ya está, Las Vegas es Las Vegas. ¿Por qué no fui a Las Vegas cuando tenía 30 años? Sí, yo la verdad que me quedé medio ahí diciendo, qué bueno todo esto. Tanto, exactamente. Tanto el trabajo, obviamente, musical y vocal de Shania, como toda la puesta en escena, es un todo. Bueno, ahí voy a hacer una salvedad para el Pulpo, porque el Brick ya pasó a los 50. Pulpo, ¿podemos festejar tus 50 en Las Vegas? Nos vamos todos los chicos a Las Vegas. El Pulpo me dice que sí. Ahí va. Deberíamos haber ido, vuelvo a repetir, cuando teníamos 30, porque a los 50 ya el otro día nos vamos a despertar y vamos a estar cual Homero, casado, casado con dos oripantas, mínimo, pero hasta la tía Shania va a estar ahí metida en el polvorio. Peregrinando vamos a llegar a Las Vegas. Tenemos que llegar, vamos a decretarlo, diría nuestra querida Roxana, okay. Que aprovechamos aquí para mandar un par de saludos. Abrazotes. Roxana, así, a Roxana, a sus dos bebés nuevos, que a sus dos perrijos, a su mamá Susana, a su hermana Marisa, Gabriela, el doctor Aracaki, Yahuito, a todos los que nos estáis escuchando, a la tía Griselda, a nuestra querida Marcela, fan de ahí de Quilmes, que prometió que nos va a llevar muchas facturas la próxima vez que se te vaya a la radio. Así que Ana Sol, besos, también ahí la estaré esperando. Ana Sol también nos está escuchando. Jorge Ana Canata. Sol, que siempre nos escribe. Sí, Alejandro de Montegrande, que ahí nos escribe. Nélida y Facundo. Sí. A todos. A Diana, a Cristian. Marcelo Olcina también. Marcelo Olcina, a Silvana, a Walter, a Currox, a Sabri, a la Micho, a Gabriela, a Aldo, a Susi, pa, a la Jorge, Tenaya, Jorge Canata, Mónica y Víctor. Jorge también. Canata. Ahí está. Al Pulpo, a Claudia Daporta, que dice que va a gestionar 5 pasajes para Las Vegas. Ahí besos va. Claudia, gracias por el contacto. Nosotros te llevamos la banderita. Nosotros te llevamos la banderita de box, Claudia. Sí, va a terminar en el culo de alguien seguramente después de tanto descontrol en Las Vegas, pero seguramente no importa, porque lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. Queda en Las Vegas, dice Yanaya. Excelente, así que bueno, vamos a ir con un... Ni que me ha encantado y no por lo de la bandera, pero digo... Antes que nos vayamos más a la palpa, antes que la embarremos más... Y alguien vamos a colonizar o a culonizar, así que vamos... Ok, dice Yanaya, ¿viste? Ahí está. Así que bueno, From This Moment es el temazo que va a sonar ahora y vamos con la tía Yanaya. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. Este tema, Luisina, besitos, querida amiga. From this moment,

hotel. Spent our day on a plane. Showed up late and they meet me at the gate saying, we've been waiting on you, man. I get stoned in the mornings. I start chasing lines. I tell you the truth, I got the microphone blues, but I give it to them every night. You gotta rock on. Toda la data. Destacado. Momento destacado y veníamos comentando desde hoy, Austin Richard Post, más conocido como Post Malone, Zeta, vos lo habías traído el día de hoy. Post Malone. Es un rapero, generalmente, compositor. Es un rapero. Un rapero. Es grandote aparte, sí, está todo tatuado, bueno. Es un rapero. Compositor, actor estadounidense. Vos sabés, Zeta, que tomó gran popularidad allá por 2015. Le fue muy bien. Ustedes se deben acordar, si a veces me prestan atención, cuando mencionamos el tema de las tendencias y menciono a los tres primeros artistas, por ahí yo escuchan perros ladrando. Hago mención siempre, bueno, a los tres primeros artistas como The Weeknd, Ed Sheeran y Harry Styles, y suelo hacer un paréntesis en el que yo lo menciono a Post Malone, pero porque él está en otro género, que es el tema de el trap, el rap. Vos sabés que este año acaba de sacar un nuevo disco súper, súper interesante que muestra otra faceta que deja de lado al rapero y está incursionando con el pop rock. Esto sorprendió. Bien ahí, vamos ahí con lo melódico que me sorprendió, puede ser más interesante. Sorprendió quizás un montón este álbum. La primera referencia que había con respecto a estos tintes es este tema justamente que estamos escuchando, que fue tema del año 2018 en su género, ¿sí? Pero bueno, puso en sus redes, todo este proyecto significó uno de los discos más desafiantes, gratificantes y emocionantes en los que he trabajado. Siento que captura quién soy como hombre y como artista en este momento. Es rarísimo esto, siendo que toda su carrera fue de rapero. Pero bueno, yo aplaudo este proyecto, está muy bien y creo que gracias a este proyecto lo vamos a tener más cercano en nuestro programa y en el segmento. Sí, exactamente. Me da gracia que Brix dice, rarísimo esto, ¿qué va a decir si es un nuevo álbum? O sea, ¿qué es lo que va a decir? La verdad que hice este álbum y no me gustaba, pero bueno, tuvo éxito. Es decir, siempre cada artista que saca un álbum... No, pero Zeta, salirse, correrse... al extremo que se corrió, es el día y la noche. Es el día y la noche, bueno. Obviamente que le abre un montón más de puertas a otro público, siendo que él es el cuarto artista con más ventas en todo el mundo. Ya tiene esa categoría, solamente que nosotros en el segmento por ahí no lo mencionábamos por el tema de que es un estilo de música que nosotros generalmente acá no pasamos, pero ahora lo vamos a tener más cerca. Pero lo vamos a pasar, así que vamos a disfrutarlo porque el tiempo no se apremia. Así que Landmine es esto que va a sonar ahora y bueno, suena así. Take five. voices with violence. And outside, I'm burning my way through a stoplight. Baby, I'm fine. I'm just working my way through a deadline. And si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Drogadictos, se ha volado un nuevo programa, ha sido un placer, como siempre, pero como tenemos que se hace, se hace hábito esto de andar a las corridas. Nos extendemos y luego tenemos que quitar como dos segmentos, siempre, nos está pasando mucho. Vamos a tener que volver al Excel para que nada de esto. Así que bueno, ha sido un placer, mi querido Brix. Hemos estado demasiado secuenciados el día de hoy, pero mucho. Bueno, quiero agradecer al Pulpaco que ha puesto todas las cosas en orden. Lo escucho al Brix, hasta el sonido de un alfiler ha funcionado todo. Así que gracias, Pulpo, ahí operando todos los controles, como siempre. Nada de esto saldría sin nuestro queridísimo Pulpo. Así es, también en la dirección general, la señora Claudia Daporta, Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. Exactamente, que ahí está gestionando nuestros tickets para el cumpleaños de 50 del señor Pulpo en Las Vegas. Así que allí estaremos todos, y bueno, y seguramente nos llevaremos a señorita Corin, porque vamos a ir los millonadas. Así que en asistente de producción, nuestra querida señorita Corin, que bueno, quizás la llevemos a Las Vegas y ella se vaya por otro lado con las niñas, y los niños por un lado y las niñas por el otro. Así todo funciona correcto. En la conducción me acompañó mi compañero, mi amigo, el señor de las estrellas del norte. Un saludo Vegas vegano para Silvana. Exactamente. Te tengo que decir un saludo por su cumpleaños para el señor Lionel, pero bueno, me quedé esperando el cumpleaños. ¡Ah, no! Y volví a ver. Ya cantamos querido, ya cantamos el cumpleaños. Ahí va de nuevo. Ahí vamos. Cumpla feliz. Que los cumpla. Del otro lado de la conducción, mi querido y post maloneado, el señor, y como siempre, ahí atento a las tendencias, mi queridísimo Brix. Y recordad, niños, y mordiscón también. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guadancho Producciones. Ahora sí, que se ponga las pilas con la fiesta, que es el mes que viene, estamos de aniversario. En Las Vegas. La fiesta va a ser en Las Vegas. Ahí está. Si los carnalitos quieren venir, bueno. Se hizo esperar la fiesta, pero bueno, ahí está. Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices. Recordemos que siempre la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, carnalitos, si hay buenas personas, disfrutar cada momento y nada, seis buenas personas, que todo lo bueno trae cosas buenas, así como nos traerá un viaje a Las Vegas. Ahora sí, good karma. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, hasta pronto. Lay it down. My heart to the ground. Time's getting cold. Now the leaves all turn hard and blue. And I know when I gaze to the sun, no place to hide. I got nowhere to run from you. Was then, baby, this is now. I try to get over you, losing you. Things will never be the same. Can you hear me call your name? If we changed it back again, things will never. You got the eyes of a child, but you hurt like a man always do. Always do. Touch me now, girl, I don't know when. When we will ever meet again. That was then. Maybe this is now. Time won't get over you, losing you. Things will never be the same. it back again. Things would never be the same. Things would never be the same. Never be the same. Things would never be the same. Thank you. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.